Oír radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. Sí. Ocho minutos pasan de la una de la tarde de este martes, 29 de octubre, y aquí seguimos una semana más en el magazine de OIZ Radio. Como cada martes, tenemos una cita con nuestra tertulia política. Hoy, bueno, pues tengo la suerte de tener a todos nuestros tertulianos aquí en el estudio. Ya saben que nosotros emitimos desde Torre Hierro, desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y hoy, bueno, no somos muchos, pero estamos aquí todos, que siempre se agradece. Así que muchísimas gracias de antemano a todos los presentes por haber podido desplazarse hasta nuestras instalaciones. Hoy me acompañan Susana Hernández del Mazo, como representante de Ciudadanos. Muy buenos días, Susana. Hola, muy buenos días. También está con nosotros Raquel Betas, del PSOE. Hola, Raquel, muy buenos días. Buenos días. Y, por supuesto, Alberto Retana, director de La Voz del Tajo. Alberto, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Iba a decir buenas tardes, pero aquí estamos ninguno todos sin comer, así que muy buenos días. Yo tengo un chiste para eso, pero bueno, ya lo contaré otro día. Otro día. Antes de nada, me gustaría advertir a nuestros oyentes, bueno, pues que otras formaciones políticas que son habituales en estas ondas no han podido venir, pero yo me veo la obligación moral de resaltar que el Partido Popular ha declinado hoy la invitación a asistir a esta tertulia política. Como les adelantaba al principio del magazine, vamos a hablar de esa noticia. Javier Porras, condenado por haber faltado el honor a Tita García. Bueno, la respuesta del Partido Popular ha sido textualmente esta: hoy no vamos a asistir. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre la dimisión de Porras. Ha sido noticia en las últimas horas. Yo leía ese titular que nos daba La Voz del Tajo ayer. Aquí está Alberto Retana. Javier Porras, del Partido Popular, condenado por haber faltado al honor a Tita García. Dice el medio de comunicación que Alberto dirige: el hasta hoy vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Talavera, Javier Porras Gómez, ha recibido una sentencia condenatoria por parte del juzgado número 1 de Talavera de la Reina como consecuencia de las injurias que profirió a través de la red social Facebook bajo un seudónimo, Atilano Guerra Zapatero, el 16 de julio del pasado año 2018. Ante esta situación, la por entonces consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y ahora alcaldesa de Talavera, Tita García, puso en manos policiales la investigación de la identidad que se escondía tras el referido Atilano, y tras llevar a cabo las investigaciones pertinentes, la policía averiguó que tras el perfil de Atilano Guerra Zapatero podía encontrarse el propio Javier Porras, por lo que fue reclamado para prestar declaración en las dependencias policiales y allí confesó. Ahora la justicia obliga a Porras, el cual ha dimitido de su cargo como vicesecretario de Comunicación del Partido Popular Talaverano, y tras alcanzar un acuerdo con la parte ofendida, equiparable a una sentencia, a enviar este escueto texto a nuestro medio, aunque no hace referencia alguna a la sentencia que le obliga a hacerlo. Si te parece, Alberto, voy a leer el texto que Javier Porras os remitía. Reconozco públicamente que fui yo quien publiqué a través de un perfil falso de Facebook denominado Atilano Guerra Zapatero una noticia falsa sobre la entonces consejera de Fomento, doña Agustina García Élez, siendo falso que la misma se reuniese con una empresa de Talavera de la Reina y los mandase a instalarse a Casa Rubios del Monte, pidiendo disculpas públicamente a doña Agustina García Élez por los perjuicios ocasionados. Asimismo, y para eximir de responsabilidades a terceros por la presente, informo que ha sido remitida mi renuncia como vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Talavera, firma Javier Porras Gómez. Alberto, pues te pido que pongas en antecedentes a nuestros oyentes por si queda algún despistado, que bueno, no sabía nada acerca de la noticia hasta que ahora se ha publicado esa condena por parte de un juzgado de Talavera. Bueno, la verdad es que lo ha resumido muy bien, pero lo cierto es que la información que publicamos el domingo por la noche era bastante más amplia, sobre todo porque tenía que ver con no solamente lo que se produjo el 16 de julio de 2018, que fue esa denuncia pública o ese reproche reproche público, que al final es un delito al honor, porque la mentira, hacia Tita García, pero sobre todo lo que hay alrededor de esa situación. Ayer creo que había alguna rueda de prensa más en Talavera, en Toledo, tanto por parte de los dirigentes del Partido Popular como por los dirigentes del Partido Socialista, en el que se hablaba de algo que yo creo que es verdad, y es que se le ha protegido a Javier Porras Gómez hasta el domingo por la noche. Teniendo en cuenta que estamos hablando del 16 de julio de 2018, las pesquisas policiales se empezaron a producir allá como en, si estamos hablando de julio, en agosto, septiembre. El 21 de septiembre nosotros nos pusimos en comunicación con el presidente del Partido Popular de Talavera, Santiago Serrano, que lo sigue siendo, y nos dijo que según él conocía, no tenía ninguna noticia de que hubiera ninguna denuncia, de que ni hubiera ninguna pesquisa policial, ni siquiera si hubiera producido ningún delito o hubiera alguien que hubiera puesto a parir, válgame la expresión, a nadie. Choca bastante porque el comunicado que tú decías que nos envió el domingo por la tarde, creo que fue 18:41 exactamente, Javier Porras, primero no dice que le obliga una sentencia a decirlo, pero a la vez el Partido Popular nos remite también una comunicación en el que nos anuncia que ha recibido y ha admitido la renuncia de Javier Porras y que el Comité de Garantías del Partido Popular tenía conocimiento de todo desde la apertura del juicio. Este juicio, como podrán imaginar todo el mundo, se inicia cuando se inicia la pesquisa policial, la investigación policial, no cuando se llega al juzgado. Los juicios no son ese día nada más, hay mucho anterior. Entonces, la sentencia, por supuesto, también nos alude a nosotros, porque, como decía, no cuenta que le obliga a un juzgado a decirlo, es decir, no lo ha hecho, como está diciendo mucha gente también en las redes sociales, porque le haya dado la gana el renunciar ni el pedir disculpas, sino que le obliga a un juzgado. Pero es que además, como digo, nos atañe a nosotros también porque habla de tres medios de comunicación en los que hay que publicarlo, le ordena a la justicia hacerlo, que es el Digital de Castilla-La Mancha, La Tribuna y La Voz del Tajo. Con todo esto así, incluso choca más todavía que se esté hablando de un vicesecretario de comunicación de un partido político que se dedica a utilizar perfiles falsos para poner a parir al de enfrente. O a quien le dé la gana, me da lo mismo el de enfrente que el del que le dé la gana. Pero ya dice bastante de lo que es un vicesecretario de comunicación. Si esa es la política de comunicación de una institución, llamémosla pública o privada, pero un partido político en este caso, mal vamos. Pero si encima estamos hablando de un profesor de informática, pues entonces ya apague y vámonos. Encima es que fue profesor de mi hijo, con lo que yo ahora tengo que preguntarle a mi hijo qué les enseñaba en la clase. Porque si están pensando en todo esto, pues yo creo que algo está fallando. No me extraña que posteriormente, pues seguro que Susana lo ha sufrido, Raquel, tú y yo y cualquiera, esos ataques cobardes y anónimos de mucha gente que no está de acuerdo contigo, pero que no tiene la valentía de dar la cara para decir, me llamo Alberto Retana y te digo que no pienso como tú, sino que utilizan el insulto basándose en el anonimato, algo que fue lo que hizo Javier Porras Gómez. Como digo, si la política la llevamos hasta ahí, o si la convivencia pura y dura la llevamos hasta ahí, esto es para cerrar el chiringuito y marcharnos. Nuestra intención desde OIZ Radio, bueno, pues era debatir en esta tertulia acerca de este tema, ¿no? Los denominados haters, ¿no? Que son como se los conocen estas personas que, bueno, pues se hacen fuertes, ¿no? Detrás de un perfil falso, normalmente, bueno, pues una cuenta que no tiene seguidores, que no tiene foto, que no tiene información personal, pues para utilizar las redes sociales para vilipendiar, insultar, acosar en muchísimas ocasiones a determinadas personas, bueno, ya sean personas normales y corrientes, que no tienen ninguna relevancia pública, pues como en este caso pueden ser políticos, actores, actrices. Bueno, yo hace unos días veía en Instagram unos de mensajes que denunciaba Cristina Pedroche. O sea, se hacía público a través de un vídeo los diferentes insultos cada vez que ella publicaba algo en Instagram de una persona concreta y que seguía intentando mandarle mensajes a pesar de que ella le había bloqueado. Bueno, es algo, ¿no?, que por desgracia es muy habitual en estos tiempos en los que las redes sociales, bueno, pues parece que se convierten en la base de todo, y nuestra intención era debatir acerca de esta cosa, ¿no? Bueno, con intención y por supuesto con ese motivo de la noticia de la condena a Javier Porras, pero no centrarlo en una caza de brujas contra esta persona ni contra el Partido Popular. Entonces, a mí sí que me ha chocado que el Partido Popular no haya decidido venir hoy a sentarse aquí y bueno, pues debatir como hacemos todas las semanas en Pero estas es que, ondas. Y robándos un minuto más, a ti y a mí en la facultad nos enseñaron que las críticas son normales, y las críticas tienes que tomártelas como constructivas. Abundando en lo que estabas diciendo de las redes sociales, es que eso no son críticas, son insultos. Pero es que, vuelvo a decir, es que si un partido político basa su comunicación o deja en manos su comunicación de alguien que hace estas cosas, y no lo reprueba, sino que ahora mismo lo está intentando defender diciendo que es muy valiente porque ha dimitido, no como otros, pues perdónenme, pero es que no lo entiendo. O sea, a Susana está aquí, Raquel también. Si algo pasa de ese tipo, lo primero que haces es llamarla careo. Que si encima te confiesa en una sede judicial, como es la comisaría de policía, que ha sido él, en ese momento hay que fulminarlo. En ese momento hay que fulminarlo. Es que hay una declaración en la comisaría en que dice que es él. No solamente en esta sentencia, que yo la tengo en mi poder, como no puede ser de otra manera, es que en sede policial lo dijo en su momento. Si eso es así, y de hecho le dijeron que no hablara más. Me consta que en la declaración le dijeron no hablen más porque hay más gente implicada. Porque esto no lo ha hecho solo. Estoy completamente convencido. Entonces, si esto se tiene constancia, no puede ser que siga en su cargo. Y se le ha mantenido hasta el pasado domingo. Porque es que entonces yo ya me tengo que poner todos los días con un escudo y una espada y salir a la calle. Porque es que a este paso ya cualquiera te puede poner a parir y no pasa nada. Al revés. Encima le ponemos una corona de laurel diciendo que es muy valiente. Yo eso me niego, desde luego. Raquel, Susana. Sí, yo creo que principalmente hay una cosa que también en política estamos acostumbrados y entramos con esa claridad, es a debatir. Por tanto, sí que no entiendo que el Partido Popular en este sentido dé la callada por respuesta. Siempre es mejor estar sobre la mesa y dar tu opinión y posicionarte que simplemente no participar en el debate que podemos entrar hoy. Y en política hay otra cosa que creo que es clara y todos los partidos políticos estamos, y es en dar ejemplo. Yo creo que debemos ser los galantes y los defensores. Cualquier persona que está al frente, ya no de un cargo público institucional, sino al frente de cualquier responsabilidad de un partido político, es dar ejemplo. Y aquí simplemente se denigró, se faltó a la dignidad de una persona con una falsedad muy clara, muy directa, y además es que fue un mensaje de agresión concreto. Y es que no solo esa persona faltó a la verdad, sino que luego se ha estado todos los meses callando, no intentando dar información al respecto, y el Partido Popular en ningún momento tomó cartas en el asunto, en este caso concreto. Y se han visto obligados por la sentencia. Y una sentencia donde además la persona que ha sido dañada su imagen simplemente quería eso, que se limpiase. No ha pedido costas, no ha pedido ningún tipo de recriminación económica. Que se limpiase la imagen. Entonces yo creo que las redes sociales es un buen instrumento que todos utilizamos. Está claro que todos los partidos políticos estamos ahí y como personas individuales estamos ahí. Pero no vale todo. Hay que dar ejemplo, y lo que no se puede utilizar es esconderse detrás de perfiles para atacar a una persona pública porque ocupe un cargo institucional, a mi vecina de calle o a un personaje público que vemos en la televisión. Por supuesto, en contra de cualquier tipo de acciones de este tipo. Susana. Yo me quedo con el que no vale todo en política. Al final te das un poco cuenta y probablemente, bueno, pues como bien sabéis, nuestra formación en comparación con Partido Socialista, con Partido Popular, pues lleva bastante tiempo. Y es una cosa que yo, que también llevo ese poco tiempo, pues sí me gusta remarcar. Ese que cualquier cosa tiene cabida para que uno arrime el asco a su sardina o quiera tener razón o se le vea por encima de o el y tú más, son cosas que a mí la verdad es que me supera. Luego también una franca preocupación por la existencia, además, cada vez en mayor medida de cosas como esta, amparándose en el anonimato, el que puedan emitir sobre ti, no solamente una persona porque ocupe un cargo público, sino en cualquier condición. Le puede pasar a un adolescente, le puede pasar a una madre de familia, le puede pasar a una persona ya jubilada que tenga perfil en redes sociales. Pues esto puede hacer mucho daño. Puede hacer muchísimo daño porque es muy difícil levantar la dignidad de una persona y muy, muy, muy, muy fácil el que, bueno, pues por cosas como esta, pues al final tengas un problema, ¿no? Incluso de credibilidad. Yo esto lo considero un tema moral. Luego, por otro lado, pues está el tema, claro, de la sentencia, que ahí está. Bueno, estoy de acuerdo también con Raquel en una cosa, en que yo creo que, bueno, el hecho de poder entrar a debatir tener la oportunidad de entrar en ese debate es una cosa que hubiera estado muy bien, el poder tener aquí a los compañeros del Partido Popular para que nos explicaran un poquito más esto que ya había avanzado Alberto anteriormente. Alberto. Es que tengo dos datos más que añadir, y estando de acuerdo perfectamente con lo que decís vosotras dos. Es que en la información que hemos publicado este pasado domingo hay un enlace a la información que ya se publicó el 21 de septiembre, que invito a la gente a que la lea, porque realmente tiene cosas muy curiosas. Y es que, no sé si lo sabíais, pero a ese comentario que ahora mismo se ha condenado, el de Atilano Guerra Zapatero, hay un comentario sobre ese comentario de Javier Porras Gómez, en el que dice: así nos tienen en Talavera. Que nos lo hacían los toledanos, lo teníamos asumido, pero que nos lo haga una talaverana que pretende que la gente le vote, clama al cielo. Es decir, reafirmaba las propias palabras suyas, porque en el siguiente párrafo ya hablamos de esas investigaciones policiales y se dice que en abril de 2018 había creado esa cuenta y el 16 de julio confesó en la sede policial que había publicado con ese perfil eso que estábamos hablando. O sea, que ya, como digo, y reafirmo, él en policía ya lo dijo, pero es que tuvo las santas narices de confirmar lo que había dicho con un perfil falso, como que era bueno, y como Javier Porras Gómez encima lo reafirmó. Y se le mantiene en el cargo, que es lo que más me sorprende a mí, porque es que Javier Porras, al fin y al cabo, ha dimitido, ¿vale? Pero es que el siguiente que venga le van a dejar hacer lo mismo. Sí, el problema, y bueno, pues yo estoy metiéndome en más de lo que me corresponde porque estoy aquí como moderadora, pero es que me sorprende muchísimo porque estamos, hartos, ¿no?, de comentar en los medios de comunicación, de hablar en tertulias políticas como esta, en todos los medios de comunicación, a nivel televisión, a nivel nacional, bueno, pues lo complicado, ¿no?, que es gestionar en el día a día de nuestros adolescentes ese papel que tienen, ese rol en las redes sociales, ¿no? Cada vez ocupan más de su tiempo, estamos muy preocupados por el bullying, por el acoso, por, bueno, pues realmente cómo se utilizan las redes sociales entre nuestros jóvenes, entre nuestros más pequeños, como estamos viendo, pues que cada vez pasan cosas más terribles, ¿no? O sea, niños desde 13 años hemos visto, bueno, incluso suicidios, ¿no?, en los últimos meses de gente muy, muy joven que se ha visto, pues así, acosada, desbordada por una situación que está viviendo a través de sus redes sociales, por compañeros de su edad, por gente que no conocía. Ya ni hablamos, ¿no?, de otro tipo de acoso que se produce a nuestros jóvenes por parte de personas, yo creo pensar, totalmente perturbadas. Y estamos hablando de una persona con un cargo público que trabaja en nuestra ciudad, además al frente de adolescentes, ¿no?, en un colegio, dando clases de informática. Y ha sido concejal de deportes. Yo, bueno, pues siempre decimos, ¿no?, Talavera es un pueblo. Esta repercusión que va a tener, esto es muy importante, ¿no? Porque, pues, ¿con qué calidad moral te planteas tú ahora? Mira, ahora que dices lo de la calidad moral, y perdona que te interrumpe, tú sabes que en la facultad tenemos una asignatura que se llama Ética y Deontología Profesional, uh-huh, que es lo que te impide, pues, no, publicar noticias falsas, contrastar información, etcétera, etcétera. El presidente del Partido Popular en Talavera de la Reina, Santiago Serrano Godoy, al que, como podéis imaginar, conozco bastante bien, es licenciado en periodismo. Y si contraviene la ética y deontología profesional utilizando a un vicesecretario de comunicación haciendo estas cosas, perdónenme, pero es que estamos hablando de cosas completamente diferentes de lo que es la normalidad. La ética y deontología profesional en un periodista no puede permitir que su vicesecretario de comunicación haga estas cosas. Claro, porque entonces ya estamos poniendo en jaque su profesionalidad, que la lleva muy a gala, y yo la tengo muy en estima, pero claro, con esto se me cae el castillo, así de sencillo. Yo creo que, por tanto, podemos llevar la cuestión otra vez a lo que ya se ha dicho, la gravedad de que nadie pusiese el alto, de que solo ha sido la justicia, y cuando se ha visto obligado, han reconocido públicamente, han limpiado la imagen de esa persona y él ha decidido dimitir, pero ningún responsable superior a Javier Porras decidió parar cuando claramente ya sabían que esta injuria se estaba cometiendo. Es un valiente. Entonces, yo creo que eso también es grave. Es decir, como sociedad, cualquier institución y los partidos políticos se los considera dentro de ella, debemos actuar. Entonces, eso también es muy grave. Es tan valiente que nos ha bloqueado en el Twitter al periódico también, que lo sepáis. Es que, bueno, pues nos queda mucho trabajo por hacer, yo creo, pues en este caso a los representantes políticos, a los medios de comunicación, pero yo creo que el mensaje a destacar aquí es que hay que denunciar, ¿no? Que cuando se dan este tipo de situaciones, bueno, vosotros lo podéis vivir claramente porque sois un personaje público y lo entendemos así, ¿no? Os dedicáis a la política, estáis expuestos, Alberto detrás de un medio de comunicación, bueno, pues que tiene un peso importante en nuestra ciudad y todo el mundo le puede señalar, porque lo hablamos, Talavera, entre comillas, es un pueblo, aquí todos nos conocemos. Lo importante al final es denunciar cuando estás viviendo una situación así, porque lo único que nos queda hoy por hoy es que la justicia nos dé la razón y nos proteja. Has utilizado la expresión medios de comunicación. Efectivamente, yo creo que es importante no solamente tener en cuenta los mensajes que llegan a través de las redes sociales, sino también pues a través de los distintos medios de comunicación. Todos sabemos, por ejemplo, y aquí tenemos a Alberto como representante de La Voz del Tajo, la importancia que tiene cualquier tanto contenido escrito como cualquier foto. Las fotos sabemos todos que las carga el diablo. Y hablabas también del tema de la deontología, del código y etcétera, etcétera. Yo creo que todos en esto tenemos que ser un poco pulcros, no solamente, y digo todos, ¿eh? Yo como representante de partido político soy la primera que de serlo, ¿no? El utilizar la máxima objetividad posible en cualquier tipo de información, cualquier tipo de consigna, no sé llamarlo X, que hagamos ante cualquier medio de comunicación, incluso nuestros propios perfiles personales. Todos, ya digo, debemos de ser muy cuidadosos. Claro, porque además venimos con las espaldas anchas a que se nos critique, pero cuando se está en política, y está claro que Tita García L., estando además en la alta responsabilidad de ser la alcaldesa de la ciudad, sabe que va a haber críticas y viene a y si no está preparada, se está equivocando. Esas críticas, pero con su gestión. Y con la claridad de su fe de su día a día, tú lo estás comprobando en la actividad diaria dentro del ayuntamiento. Lo que no se puede soportar es que vengan a denigrar tu trabajo, a faltar a la verdad. Ya es muy duro intentar sacar todos los proyectos de la ciudad hacia adelante. Y por eso, y es lamentable que solo a través de la denuncia esto se haya parado. Si no llega a denunciar, porque otras muchas veces se sabe y yo tengo Alberto una ristra que no te puedes imaginar. Tiene que saber un montón de cosas más que nosotras, de cosas que no han dado ese paso a la denuncia. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se hubiese cebado? ¿Se hubiese puesto en duda a una persona que luego ha llegado a esta institución? ¿Qué va, Raquel? Si es que a pesar de la denuncia, se le está defendiendo como diciendo que es un valiente por haber dimitido. Es que a pesar de la denuncia, la sentencia, se le está diciendo por parte, por ejemplo, puedo dar un dato, el otro día, el propio domingo, el representante del Partido Popular en Mejorada, Benedicto García, creo recordar que se llama, decía que es un valiente por haber dimitido, no como otros, que citaba a Pepe Bono en su momento y no sé quién más, que se metió con el Lino, con Loyola de Palacio. Pues vaya usted contra Pepe Bono si lo hizo mal y denúncielo, que es lo que tiene que hacer. Pero cuando hay una sentencia, la sentencia la tienen que acatar los catalanes y nosotros, todos. Y eso es lo que hay que hacer. Y si yo escribo algo mal en el periódico que es falso, a mí estoy sujeto a que alguien me pueda denunciar y tengo que ir al juzgado. Pero es que las cosas son así. Es que si no, esto no se llama ni democracia ni existe la justicia, punto. Lo demás es torear la sentencia como mejor te conviene. Desde luego utilizar las redes sociales para, bueno, pues ya no solamente para el trabajo, como comentabas tú, Raquel, para denigrar el trabajo, sino también para meterse con asuntos que son puramente personales. Esa es otra. Yo es que como lo he sufrido en mis propias carnes, pues es algo que es bastante, bastante desagradable. Entonces, bueno, pues un mayor... ¿A ti, Susana, cuando te presentaste como... Por ejemplo... Como candidata a la alcaldía, bueno, sufriste muchísimos ataques personales. Yo he escuchado, pues eso, o sea, yo escuché en su día hablar de ti, que no estaba muy puesta en todo lo que es información local, porque todas las críticas eran en función a dónde vivías, dónde ejercías y si cuánto eras de Talavera o no, ¿no? Y he tenido la grandísima satisfacción en estos meses, desde que al final, pues bueno, pues sacamos estos tres concejales y tenemos representación en el Ayuntamiento de Talavera, gente que se ha disculpado. Incluso algún medio de comunicación y varios periodistas se han disculpado conmigo. Precisamente, y por eso hablábamos antes del tema de los medios de comunicación, hay que ser muy, muy, muy pulcros con cualquier tipo de información. El no contar a veces una información real, eso para mí también es desinformación. Es decir, no es solamente contar cosas que no son, sino obviar una información determinada, para mí eso también es una desinformación. Entonces, como ya digo, como yo lo he sufrido en carnes, además a nivel personal, desde luego no se lo deseo a nadie porque es algo bastante, bastante desagradable. Y bueno, pues al final el tiempo, sea con sentencias, sea con el día a día y conociendo a las personas, al final, pues bueno, pues creo que uno puede desmontar ciertas cosas. No sé si me voy a atrever a demasiado, pero ahora con la vista, bueno, echando atrás, con esa visión, ¿no?, que nos da el paso del tiempo, ¿crees que te equivocaste en no denunciar algunas cosas que se publicaron sobre ti? No. Yo creo, o sea, no lo hice en su momento, pero precisamente por esto que os comento, porque al final el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio y al final se demuestra que, bueno, pues que hay gente que está o muy confundida o directamente lanza esas consignas, ¿no?, para su propio beneficio. Entonces, en su momento no lo dije. Porque luego también, estando en campaña electoral, si tú respondes de determinada forma, es como que encima estás justificando esos ataques que estás recibiendo. Entonces, no puedes ponerte al mismo nivel en absoluto. Simplemente con el trabajo posterior y después con el reconocimiento posterior, creo que al final esas voces no solamente han sido acalladas, sino que, como os estaba comentando, han sido varios los medios de comunicación y varios los periodistas los que al final se han tenido que retractar. Tenemos que hacer un breve descanso. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Es la 1:34. Enseguida estamos de vuelta aquí en el Magazine de Hoy Radio. ¿Quieres recorrer Piedralaves de una manera diferente? ¿Te gustaría conocer las necesidades de otras personas al desplazarse? Buscamos voluntarios y voluntarias. ¿Te animas a participar? Te esperamos el 1 de noviembre en la Jornada de Movilidad Sostenible de Piedralaves. Saldremos desde el Parque Municipal a las 11 de la mañana y para los más peques, una gincana muy especial. Colabora la Organización Impulsora de Discapacitados y OIT Radio. El 1 de noviembre, Jornada de Movilidad Sostenible de Piedralaves. Te lo vas a perder. Primer Open Amateur Kickboxing UND Talavera la Nueva 2019. Sábado 23 de noviembre, Pabellón Alfredo Ortiz Gallego de Talavera la Nueva. Inscripciones gratuitas hasta el 15 de noviembre. Organizan Club Kickboxing JC de Talavera la Nueva, Ayuntamiento de Talavera la Nueva y Boxing Castilla. Colaboran Diputación de Toledo, Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, UND y Custom Fixture. Reservas al 654-340865. Invita OIT Radio Talavera. ¡No te lo pierdas! ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La Organización Impulsora de Discapacitados tiene trabajo para ti. Para impresión offset o digital, SOIT Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, SOIT Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, SOIT Artes Gráficas. En SOIT Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. SOIT Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925-05-4000, Talavera. OIT Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. 13:37 de la mañana, es martes, seguimos con la habitual tertulia política aquí en el magazine de OIC Radio, por si queda algún despistado que se nos ha reenganchado con la publicidad. Está con nosotros Alberto Retana, Raquel Betas, también Susana Hernández del Mazo. Hoy estamos debatiendo, bueno, pues acerca del uso de las redes sociales y, bueno, pues del uso fraudulento, ¿no?, que pues por desgracia se da en esta sociedad, con motivo de esa condena a Javier Porras por unos comentarios en los que claramente desprestigiaba y trataba de meterse con la persona de que hoy es la alcaldesa de nuestra ciudad, Tita García Hélez. No sé, para ir cerrando el tema, si preguntaros si vosotros sois un poco comedidos. Alberto, yo creo que la pregunta está de más porque todos le conocemos en Talavera. ¿Sois ciertamente comedidas a la hora de utilizar las redes sociales, de dar vuestra opinión, de comentar en Twitter, de publicar en Facebook ciertas noticias? O bueno, pues también aquí, en lo referente a la política local, tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo a nivel nacional, Rufián, que todo lo que piensa lo dice de la mejor manera posible que sabe en Twitter y sabe que va a ser noticia trending topic incluso en todo el mundo prácticamente cuando lanza sus opiniones. ¿Os cuesta, como bueno, pues representantes políticas, a veces dar vuestra opinión o comentar o publicar según qué cosas, bueno, también pensando en la repercusión que vuestro cargo conlleva, ¿no? Costar, no, porque yo creo que vienes a eso, a dar tu opinión, tu punto de vista. Está claro que cada una de las que estamos aquí en la mesa formamos parte de un partido y por tanto nuestras ideas van en esa sintonía, pero sí que no comulgo con el tweet para hacer llegar en una hora ser trending topic por la utilización de determinadas palabras o para la utilización de un chiste fácil o el tan conocido meme que se utiliza. Yo creo que determinados espacios como son los parlamentos nacionales, los salones de pleno, las Cortes de Castilla-La Mancha, por ejemplo, nos debemos dirigir con una claridad y contundencia, pero sin esas banalizaciones. Entonces, las redes sociales lo mismo sí que han permitido y o han buscado en esos 240, ahora 280 caracteres, a veces tweets demasiado que buscan la gratificación inmediata, pero que no expresan, yo creo que con por lo menos tranquilidad, la opinión real que tiene cada persona. Entonces, no tengo problema por compartir, comparto, opino, pero sí que no me gusta entrar en esa banalización fácil de un mensaje simplemente para que sea trending topic. Susana. Apuntabas el caso de Rufián, que yo creo que es un caso, vamos, de lo más ilustrativo, ¿no? Ni comparto forma ni comparto fondo. Realmente, como comenta Raquel, el intentar, bajo cualquier excusa, se hable del tema que se hable, el poder ser trending topic, el que se esté hablando de él, el que haya retweet, el que esté en el candelero durante X tiempo y que se retuitee mucho lo que dice. Entonces, como digo, no comparto ni fondo ni comparto formas. Tampoco creo que sea el foro más adecuado. Yo creo que todas las personas que estamos o que ocupamos un cargo público utilizamos las redes sociales, pero yo creo que la red social como tal no es que sea una herramienta, no lo considero una herramienta demoníaca, sino la forma en la que se utilizan esas redes. Y vuelvo a repetir, yo soy la primera que muchas veces comparto noticias de distintos medios, comparto también muchas veces, sobre todo a través de Twitter, pues lo que opino de muchas cosas. Pero no hay que entrar ni a buscar el retweet fácil, ni el generar polémica, ni por supuesto pues cosas que son quizá de demasiada trascendencia, y el poder y el utilizar las redes sociales al final, pues en temas, como digo, de importancia, pues al final quedan como banalizados. Alberto. Yo es que cuando tengo que opinar, opino, y entonces escribo, y si no, pues me dejan hablar en la radio aquí de la OID, que también está muy bien. Pero yo creo que la pregunta que les he formulado a las dos representantes políticas que tenemos aquí no era esa. Yo le haría otra pregunta diferente. Cuando no están de acuerdo con algo de su partido, ¿no dicen nada en las redes sociales? risas. Que eso ya es diferente, porque tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con algo que diga tu partido o algún dirigente de tu partido o algún afiliado o cualquiera, pero eso se lava en casa nada más, claro. Yo creo que, por desgracia, nosotros tenemos una reciente historia de una crisis muy importante que, por suerte, hemos sabido retomar y que, para mi gusto, sí que salieron determinadas cosas interiores fuera. ¿Por qué? Porque a veces la discusión que podemos tener tú y yo en privado, Alberto, si la sacamos fuera de contexto, no se puede entender. No, fuera de contexto no. Digo fuera de la coraza que tienen los partidos políticos. No hablo fuera de contexto, porque es una de las cosas que decía antes Susana fuera de micrófono. ¿Dónde está la libertad de expresión? Si un afiliado no puede decir públicamente lo que piensa de lo que ha dicho Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Casado. Sí, yo creo que sí que los hay, sí que opino. No, pues yo preguntaba por vosotros. Yo me refería de todas formas a la libertad de expresión, Alberto, en todos los sentidos de la palabra. No solamente, de hecho, a nivel político, sino en cualquier ámbito de nuestra sociedad, ¿no? Escucha, pues quiero decir, desde el respeto, por supuesto. Hombre, faltaría más. O sea, yo eso de verdad que lo doy por sentado, sí. Yo creo que hay cosas que no tienen por qué, no por nada. Pero igual que tú, por ejemplo, tienes algo con tu hijo, ¿no? Y lo comentas en casa y a lo mejor no lo comentas en la calle. Uh-huh. Y probablemente sea una cosa que tú comentes con tu hijo con el máximo decoro, con el máximo respeto, no sé, a sus ideales, sus criterios, su intimidad, no sé, llámalo X, ¿no? Uh-huh. Y no lo dices en la calle, Alberto. Pues lo mismo puede ocurrir con los partidos políticos. Entonces, ¿por qué muchos dirigentes políticos se permiten el lujo de criticar las opiniones de los periodistas en los medios de comunicación? Las opiniones, no las informaciones. Las opiniones, no lo sé. Yo, por ejemplo, dentro de nuestro partido sí que ha habido, no aquí en Talavera, ¿vale? Pero sí que ha habido a lo mejor una diversidad de opiniones o una confrontación de opiniones. La palabra queda un poco grande, pero bueno, en determinados temas y bueno, pues había algún comentario a través de redes sociales, pero que tampoco ha ido a más, tampoco ha habido un baño de sangre ni nada por el estilo. Pero yo vuelvo a repetir, o sea, cuando hay alguna discrepancia que digamos ya tiene un poco más de calado, pues yo creo que las redes sociales desde luego no es el sitio adecuado. Estamos viendo que algunos partidos, y no los voy a comentar porque no tienen ahora mismo, no están aquí presentes, se han comunicado cosas entre ellos a través de las redes sociales, en vez de hacerlo en asambleas o hacerlo en congresos o hacerlo, no sé, en otros foros que yo creo que son más adecuados, se han enterado o se han dicho o se han lanzado consignas a través de las redes sociales. A mí de verdad que no me parece en el sitio. En definitiva, me dais la razón las dos, mejor dicho, a aquella frase que dicen que se le atribuye a Alfonso Guerra, pero yo creo que es anterior a otra persona, del que se mueve y no sale en la foto, ¿no? No, yo creo que tampoco es llegar a ese límite. Pero como tú bien has dicho, una cosa es lo que acabas de comentar, que se critique directamente una opinión, porque está claro que no vamos a estar todos al 100% al recuento, pero otra cuestión son las discusiones internas, porque además las redes sociales hay una cosa para la que no sirven. Sirven para opinar, pero creo que día a día nos están demostrando a todos que no sirven para debatir. Porque se monta ahí una malaña de tú me contestas a mí, se mete una tercera, cuarta persona, entran en unos bucles hablando cara a cara. Es una apreciación, muy importante, Raquel, efectivamente, porque si tú, por ejemplo, sigues el hilo de cualquier tuit, ves que cada uno deja allí su pincelada. Puede coger y contestar al de delante o contestar a aquel que lanzó el tuit, pero realmente, como dice Raquel, y estoy contigo al 100%, no hay debate. Aquí cada uno viene a hablar de su libro, a soltar, a ver cuál es más gorda para que tenga más movimiento, y no es el sitio. O sea, si realmente tienes una opinión y tienes la posibilidad de hacerlo o contrastarlo con la persona que quieres hacerlo, pues hazlo en otro foro, pero no por redes sociales. Bueno, yo era solamente una sugerencia. Bueno, como decía Susana, esto nos da para un debate mucho más amplio, ¿eh? Y si hablamos de libertad de expresión, pues tendríamos sobre todo mucho más invitados y necesitaríamos que nos dieran permiso para mucho más tiempo. Y que cambiar la Constitución. Ay, madre, el artículo Alberto, 20 ya lo tiene. O sea, que está la cosa muy revuelta con la Constitución. Vamos a irnos a otro tema, porque bueno, a lo mejor a alguno de nuestros oyentes esto de lo que vamos a hablar ahora le suena todavía un poquito muy lejano. pero esta semana inauguramos esos primeros puentes con los festivos que tenemos de por medio. El viernes es el Día de Todos los Santos y hace unas semanas ya saltó la noticia de que se ha iniciado una recogida de firmas para que los comercios cierren antes el día 24 y 31 de diciembre. Por ejemplo, Cadena SER decía desde UGT han comenzado esta campaña en Castilla-La Mancha para favorecer la conciliación de los trabajadores en Nochebuena y Nochevieja. La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en Castilla-La Mancha ha comenzado una recogida de firmas entre los trabajadores y delegados de los comercios y grandes superficies para que la hora de cierre de estos establecimientos sea como máximo las 3 de la tarde los días 24 y 31 de diciembre, es decir, la previa de Nochebuena y Nochevieja. Según la secretaria de Acción Sindical de UGT de Castilla-La Mancha, Alfonsi Álvarez, esta iniciativa busca hacer llegar la reivindicación de los trabajadores a las patronales e instar al Gobierno regional a modificar la Ley de Comercio, de que su artículo 17 establece las 8 como horario tope en esas fechas tan señaladas. Dice que la ley, bueno, establece las 8 como horario tope. Yo, sin embargo, creo que el Corte Inglés, no sé si el 24 o el 31, pero sí que la Noche de Reyes, por ejemplo, está abierta hasta las 11 de la noche. ¿Creéis que es una reivindicación necesaria? ¿De verdad deberíamos hacer todos un ejercicio, no solo como políticos, sino como consumidores, lo que depara estas fechas y lo que supone para muchas personas que están al frente de establecimientos comerciales estar trabajando hasta tan tarde? Depende de dónde lo digas, a mi modo de ver. Porque teniendo 10.000 y pico parados en Talavera de la Reina, a cualquiera de esos parados le dices que tiene que trabajar y le das trabajo una noche buena hasta las 8 de la tarde y te dice que sí, seguro. Vamos, casi todos. Pero teniendo esa problemática, y esto está probablemente escociendo a la gente de los sindicatos, pero es que hay que ver las situaciones dependiendo de dónde las hagas y de la situación en que estés viviendo. Tú le dices a la gente del Corte Inglés que le vas a reducir la jornada porque tiene que cerrar a las 3 de la tarde y que va a cobrar menos, ¿y cómo se lo explicas en casa? Entonces, hay que ver cómo, y sobre todo, desgraciadamente, porque a mí me gustan mucho las Navidades concretamente, en los últimos años, más que celebración familiar, yo creo que es más celebración de otro tipo, y con lo que yo creo que cerrar a las 3 o cerrar a las 8 prácticamente no afecta nada más que a tomarte 2 cervezas más o 2 cervezas menos en la calle. Sí, pues yo creo que hay que diferenciar además el trabajador de hostelería al trabajador de comercio, que claro, al final el de hostelería sí que es verdad que no le permitimos dar ningún descanso, porque como lo vemos parte de nuestro ocio, siempre estamos en la calle y siempre nos gusta tener... Habría que cerrar los restaurantes de noche para que nadie fuera a cenar. Entonces, yo creo que hay muchos puntos de vista, pero también sí, hay que tener en cuenta que si no se está generando nuevo empleo, que a veces por distintas posibilidades, yo entiendo que las empresas bastante tienen con tirar hacia adelante y ejercer todo el esfuerzo que hacen por seguir hacia adelante con su negocio. Pero sí que yo creo que se debería contemplar, es una cosa que no pasa nada, como hemos dicho antes, que se debata, que se ponga sobre la mesa y ver todos los puntos de vista. Porque yo creo que lo mismo como consumidores, en ciertos productos lo mismo sí que podemos tener un poquito más de previsión, aunque vivimos en una vida muy ajetreada y muy acelerada que no nos deja horarios para nada, pero yo creo que es algo que sí que hay que tener en cuenta, que sí que hay que valorar, sobre todo para proteger esa conciliación familiar y sobre todo porque sea eso un garante de que se están respetando pues todos los horarios de trabajo y que se está favoreciendo eso. Si es una generación de empleo, pues no estás cansando en doble esfuerzo a esa persona porque solo está trabajando esas horas. Tendríamos que ver todas las posiciones que hay que no signifiquen son horas extra o horas que están aumentando esa carga laboral que te quita con el tiempo con tu familia. Entonces yo creo que es digno de estudio. Desde luego. Susana. No creo que tenga una solución sencilla, pero solamente por el hecho de que, bueno, de que hay que hablar de no solamente de los trabajadores, que es por donde has iniciado el tema, sino hay que hablar también de los empresarios, dueños de las empresas donde trabajan esos trabajadores y, por supuesto, también de los consumidores y usuarios. Entonces, el hecho de contar con las tres patitas de esa situación sería necesario. Quizá el poder llegar, no sé, se me ocurre, el poder llegar a algo intermedio. Algo intermedio, como por ejemplo, en vez de que sea el cierre a las 3 de la tarde, que pueda ser a una hora más tardía, quizá no hasta las 8, pero sí a una hora más tardía de las 3. ¿Para qué? También pues, para poder permitir a los consumidores y usuarios que no han podido en otro momento salir a gestionar sus compras, que puedan hacerla, para que las empresas también pues tengan esas horas más en las que pueden a lo mejor pues tener un mayor desarrollo económico. Y por otro lado, y ha salido aquí el tema de la conciliación, la ha sacado a Raquel, pues para que los trabajadores puedan estar más tiempo con su familia. Pero ya digo, es una solución compleja porque hay que atender al final a los tres sectores, y lo que habría que llegar es a un consenso común donde al final todo el mundo salga lo menos perjudicado posible. Lo que está claro es que, bueno, pues ahora vamos a tener varios festivos por delante. El próximo viernes, la festividad de Todos los Santos, en diciembre, con ese puente que ya no es puente por cómo cae la semana, las, ampliaciones, ¿no?, de horario por las fechas navideñas, ¿no?, los comercios que van a abrir más domingos de lo que es habitual, sobre todo aquí en nuestra zona, que es lo que nos atañe. ¿Qué pasa también, bueno, pues con el dinero que se mueve en Talavera? Porque ¿creéis, como yo, que muchos festivos de los que están por venir, muchos talaveranos deciden, por ejemplo, irse a pasar el día al Sanadú para consumir allí porque las tiendas de Talavera están cerradas? Eso siempre ha pasado el día de la Virgen del Prado. Sí. Que te vas al Sanadú porque crees que no va a haber nadie y te encuentras a mitad de Talavera ahí comprando. Entonces, yo creo que habría que pensárselo. Pero además habría que pensar un poco en lo que hacen los demás. Porque es que hay muchos sitios en toda España donde hay, por ejemplo, noches blancas en que se cierra a las 12 de la noche el comercio un sábado por la noche, porque no se puede poner de acuerdo al comercio para que se pueda hacer así y de esa manera recuperar pues ese tiempo que puedas dejar en otros días del año. Y lo que pasa es que poner a la gente de Talavera de acuerdo es complicado. No para eso, para todo. Para todo. Entonces, me parece que había una asociación de comercio, creo que se han surgido un par de llamas ya que están ahí dando vueltas. Con lo que es complicado hacerlo, pero pues, yo creo que casi todo está inventado y lo único que hay que hacer es aplicarlo a la situación que se vive en esta ciudad. Yo creo que lo demás es dar vueltas al molino sin sacar ninguna harina. Pero es bueno lo que comentas, Alberto, de poder poner en común y máxime el pequeño comercio, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, que tiene, digamos, todas las de perder en cuanto a competitividad, en cuanto a beneficios, en cuanto al tema de horario. No es lo mismo para una gran superficie el tener una plantilla como la que tiene que el tener, por ejemplo, para un pequeño comercio, que establecer 2 hasta 3 turnos para tener más tiempo abierto. Eso, por supuesto, los costes laborales pues son inviables para una pequeña. Entonces, para un pequeño comercio, entonces estaría siempre en desigualdad de condiciones. Pero sí que es verdad que mediante una serie de medidas o una serie de campañas, con que hubiera a lo mejor 2-3 campañas al cabo del año, siempre y cuando estuvieran de acuerdo todos los comercios o una importante parte del comercio de Talavera, pues yo creo que al final se acabaría generando, aparte de esas sinergias por el ir todas a una, se acabaría, como digo, creando la posibilidad de un trabajo conjunto y al final de poder crear esas condiciones también para una mayor venta, incluso ya no solamente para gente de Talavera, que no se iría a otros sitios a comprar, sino para gente de la comarca que pudiera venir a nuestra localidad y dejarse aquí el dinero. Ya se han dado algunos pasos. Yo quiero recordar, por ejemplo, un año en un pleno que se aprobó, ¿no?, que no se abriera el día de la festividad de la Virgen del Prado para luego abrir, por ejemplo, el 7 o el 8 de diciembre o algo así. O sea que, bueno, desde lo que os atañe a vosotros como representantes del ayuntamiento, es algo que el consistorio no ya tiene, bueno, pues en pensamiento, por lo menos, yo creo, ir buscando alguna solución que intente bueno, pues contentar a los máximos agentes implicados posibles. Sí, el actual gobierno y los compañeros que están al frente de la gestión diaria, por supuesto que están con medidas. Y yo creo que por lo que estábamos hablando, yo creo que es lo importante, lo que hay que hacer, es recobrar esa importancia de toda la oferta comercial que siempre hemos hecho gala en esta ciudad, que por el cambio de los tiempos pues probablemente necesite unas adaptaciones, que sobre todo es a nivel de consumo y horario, pero que nunca tiene que ser complementarias al caso concreto de los puentes y los días festivos. Porque espero que el único ocio que haga la gente no sea el exclusivamente del comercio, que vaya ligado también a otros tipos de actividades y opciones. Pero yo creo que lo importante es eso, es buscar alternativas a que el comercio en sí tenga esas posibilidades, tenga y tenga apoyo para buscar y potenciar su gran virtud, porque estamos ante profesionales que saben lo que hacen y que ofrecen un buen producto, y por tanto pues buscar esas líneas de acción que lo sigan siendo atractivos y traerlos más gente, que muchas veces pues eso se ha conseguido con acciones aledañas o alternativas, como en su día fue la exposición de 2000 años de cerámica en la ciudad, que es una iniciativa que estuvo durante meses en la ciudad, que trajo no solo turismo hacia el ocio, sino hacia cierto comercio que también se pudo ver beneficiado. Entonces yo creo que esas son las medidas que podemos ayudarle, aparte de ese equilibrio que hay entre los efectivos. Pero el principio de lo que hablábamos, que si no nos convertimos en un hilo de Twitter, estamos hablando de la posibilidad de que se cierre a las 3 de la tarde en días señalados. Entonces, ¿por qué se va la gente el día de la Virgen del Prado o el día de la Constitución al Sanadú? Porque quieren comprar. Y si esa gente quiere comprar, se va fuera. Y si se va fuera, deja el dinero fuera. Y nosotros le estamos impidiendo que compre aquí porque queremos cerrar antes. Es un contrasentido, ¿o no? Pero no creo que exclusivamente todo el mundo, y entrando en el tema laboral, todo el mundo merece sus días de descanso. Por supuesto, pero eso te decía, Raquel, y lo estábamos hablando antes, es que hay que crear ciertos momentos en que se pueda vender más para poder cerrar otros días donde se tenga que vender menos por ley. Eso es. Por tanto, buscar esos programas, proyectos o iniciativas que generen más circuitos de clientela en otras fechas, no el turismo. Claro, claro, pero eso tiene que ser iniciativa pública e iniciativa privada, ponerse de acuerdo y tirar para adelante. No, por supuesto, siempre tienen que ir los dos de la mano porque tienen que la ordenanza es la ordenanza, no puedes abrir a ciertas horas. Exactamente. Pero es que además la propuesta privada tiene que también existir. Es decir, no hay yo no he visto propuestas, salvo escasas excepciones, de que ¿por qué no hacemos esto para llegar hasta las 12 de la noche un sábado, por ejemplo, que es lo que estaba diciendo antes, o un domingo hasta las 12 de la mañana? Porque mucha gente va a comprar a sitio concreto donde compran el pan. Y están buscando una panadería el domingo por la mañana porque no encuentran pan en cerca de su barrio. Nos da para otro debate, sin duda. Nos quedamos sin tiempo. Son las 13:59 minutos. Muchísimas gracias, Alberto Redana, Raquel Vetas, Susana Hernández del Mazo, por haber asistido una semana más a esta tertulia del magazine de Oiz Radio. Señores, solo me queda despedirme y, por supuesto, invitarles a que de nuevo mañana se unan con nosotros a partir de las 12 aquí en Oiz Radio. Gracias por elegirnos. Radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. Primer Open Amateur Kickboxing UND Talavera la Nueva 2019. Sábado 23 de noviembre, pabellón Alfredo Ortiz Gallego de Talavera la Nueva. Inscripciones gratuitas hasta el 15 de noviembre. Organizan Club Kickboxing JC de Talavera la Nueva, Ayuntamiento de Talavera la Nueva y Boxing Castilla. Colaboran Diputación de Toledo, Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, UND y Custom Fixter. Reservas al 654-340865. Invita Oid Radio Talavera. No te lo pierdas. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición